arañas de Marte. Aquí estamos, queridos amigos y amigas, arácnidos y arácnidas, y bueno, pues nada, que al final no hicimos solo uno de los planetas, pues porque nos queda material y nos quedan cosas que decir en relación a una semana en el motor de un autobús y alguna cosita más, a lo mejor. Sí, yo creo que va a haber regalo, porque nos vamos a quedar un poco cortas con las canciones de este disco maravilloso de los planetas. Bueno, seguro que el regalo está muy bien, así que vamos. Uy, sí, va a merecer la pena. Y además vamos a celebrar un vigésimo aniversario, como es debido. Pues venga allí, vamos. La 97. Amets egiten duen irratia. Iñaki, ¿y ahora con qué vamos a ir? Ahora vamos a hablar de Toxicosmos, grandísimo tema, grandísimas camisetas que se han hecho con ese tema también, las cosas como son. Con el símbolo del Toxic, sí. Y vamos a hablar de una banda neozelandesa como son The Chills, que esa es una de las bandas, vamos, esa banda ya es mítica, mitiquísima, lleva tropecientos años ahí al pie del cañón. La banda de Dunedin. Y nos quedamos con su canción The Rolling Moon, de su disco Kaleidoscope World del 87, que no es la música, sino de nuevo la letra, la que inspira de alguna manera la canción Toxicosmos, que luego escucharemos. We'll be right back. Yo creo que ahora igual ponemos Toxicosmos, ¿no? Porque si no, va a quedar esto un poco... Mira, una cosa que me indigna de los conciertos de los planetas de la última época, que son como más regulares, más profesionales, pero ya no tocan ni Toxicosmos, ni la canción que escucharemos al final de este programa, que ya luego lo decimos, que es la última canción del disco. Estamos yendo por orden. Pero ¿tú crees que, son muy largas? Es que son muy largas y entonces no podemos tocar otras. Pues no toques otras, tío. Así no toques otras, no, o toca otras y toca estas, y si son muy largas, pues son muy largas, ¿no? Pues estás tres horas en vez de dos, no seas vago. Yo que me acabo de comprar un doble CD de Marillion que se titula Size Matters, el tamaño importa, donde solo tocan canciones que tienen un mínimo de 10 minutos. Ahí. O sea, imagínate. Eso es Marillion. Ay, Jota, madre mía, bueno. Aprende de Steve y sus amigos. Me da que no le van a gustar mucho Marillion a Jota. Mis oídos y habla de él. Bueno, vamos a la línea 1. Sí. Que es la línea 1, que es la línea de un autobús, claro, la línea 1, pero también el tema. La línea 1 de autobús que llevaba al polígono donde vivía Florén y que además era un sitio donde se pillaban las drogas. Y bueno, pues ya vais a escuchar en la letra de la canción que... Este disco es un disco semiconceptual en el que comienza con el segundo premio que comentábamos al principio, que fue inspirado por esa segunda posición en el concurso de Rock Deluxe, pero también se supone que es la idea de que el chico que cuenta la historia, pues su chica la ha dejado y entonces se siente como el segundo premio, ¿no? Como que no ha... está solo y un poco triste. Y bueno, pues el... Hablando en plata. Se supone que se pasa toda la semana pues de fiestón loco, más o menos, para llegar a la conclusión de esta canción Línea 1, que bueno, que ellos mismos nos lo cuentan. De la cama comprarán lo de casa. Lavar estas dos mantas y recuperar los discos y las cosas que he perdido. Y después pensé mejor que no y puse la televisión. Subí a pillar un poco más. Después de todo esto no está mal. Y ahí, pues la melodía está inspirada ni más ni menos que en un tema como es Bizarre Love Triangle de The New Order, o sea, de una de las de su disco Brotherhood del 86, una de las bandas más importantes de la historia del pop, del rock. Una canción muy tranquilita, ¿verdad? Sí, la versión de New Order, la verdad es que es mucho más, es como más electrónica, obviamente, porque son New Order. La verdad es que sí, claro. Sí que puedes, o sea, si tú sigues, digamos, los acordes de la canción, sí que se. Sí que encajan con los de línea 1, pero es verdad que la melodía es diferente. Pero bueno, ahí J hiló fino y dijo, no, esto está inspirado por Bizarre Love Triangle. Así que nada, vamos a escucharlo. Escuchemos. Thank you. Y bueno, ahora vamos a... Para mí el gran descubrimiento preparando este programa, no sé tú, que ha sido Robin Hitchcock. Que a mí me suena de toda la vida, pero tampoco le tenía muy controlado. No, yo le he oído algunas veces. Bueno, a ver, es un tipo que lleva un porrón de años haciendo básicamente lo que le da la gana. Un tipo bastante excéntrico además, ¿eh? En lo personal y tal. Y con pelazo. Bueno, yo la verdad es que no es que le haya seguido mucho, sí que algunas cosas, pero me parece súper interesante, desde luego. Sí, sí, este hombre lleva desde el 72 haciendo música. Es un señor mayor ahora mismo de 60 y tantos años, ya debería estar jubilado, pero no, ahí sigue, sacó un disco bastante chulo hace poco, ¿Para qué? Y esta canción me encanta, me vuelve loco. Se llama Glass Crystal, de su disco Fegmania. De 85, es cuando estaba con los Egyptians. Y es la melodía en la que se basa, tiene alguna relación con nada más o menos que con la Copa de Europa, la Copa de Europa. Y mi tema favorito junto con Toxicosmos de este disco maravilloso. Pues sí, la melodía se parece bastante. Yo creo que tampoco es un plagio, sino que son dos canciones perfectamente autónomas y maravillosas. Pero está claro que que parte de la melodía de la Copa de Europa está súper inspirada por Glass, como el propio Jota ha reconocido. Hombre, no son plagios, así es. Yo creo que, a ver, el concepto, bueno, ya sabemos que esto del concepto plagio es complicado a veces de discernir dónde empieza una cosa y dónde empieza la inspiración, o el estar basándote en algo y tal, en hacer un homenaje. Pero yo creo que en este caso, y además por las propias explicaciones, ¿no?, que da Jota, me parece evidente que no estamos hablando de plagios. Sí. Yo creo que con la fama de vagos que tienen los planetas, en este programa hemos demostrado por lo menos que escuchar música han escuchado un porrón. No, perdón, te iba a decir que nos contaras algo de la Copa Europa, de este tema. Pues bueno, la Copa de Europa, si sois fans de los planetas, sabéis que hay muchas referencias, o bastantes referencias, al mundo del fútbol y sobre todo al Barcelona, del que son hinchas, tanto Jota como Florent. En las canciones de los planetas hay hasta una referencia al vuelo de Mendieta en su mítica canción, sí, Un buen día. Por cierto, han hecho el himno, no sé si sabes que han hecho el himno del Granada, los planetas. Y si no has oído, lo tienes que oír. Es Adiós. Muy gracioso. Qué bueno. Sí, han hecho el himno del Granada, que el Granada vuelve a Primera División. Sí, ¿no? Creo. Bueno, está en ello. No, pues, ha vuelto, ¿no? Sí. Ha vuelto. Sí, bueno, perdón por la interrupción. Sigue. Bueno, pues no, pues que la Copa de Europa... estamos hablando del año 98, unos poquitos años antes el Barcelona había ganado su primera Copa de Europa gracias al mítico gol de Koeman, y se ve que esto inspiró el título de esta canción, y que también pues nos habla de que el protagonista de este disco, que comienza con el segundo premio y la bajona de que la han dejado, etcétera, etcétera, pues acaba con la alegría de ese descubrimiento interior, posiblemente gracias a las drogas y a eso que nos cuenta en la canción, si es que somos capaces de comprenderlo, de entender lo que dice el bueno de Jota sobre, pues bueno, con todo lo que tengo yo aquí en mi cabeza para buscar que le den pomada. ¿Ves? Del segundo premio del principio al primer premio a través de la Copa Europa, el primer premio del conocimiento. Del autoconocimiento interior, en fin, los planetas. Thank you. Bueno, pues con esto hemos terminado una semana en el motor del autobús por todo lo alto. Pues y tanto que por todo lo alto y ha sido, me parece un viaje de una semana, ¿eh? Y bueno, sin droga ni nada. Bueno, es que ha sido una semana que hemos tardado en hacer un programa y luego el otro. Claro, claro, está todo pensado. Bueno, pero podemos hilar con un montón de cosas relacionadas con otras influencias de los planetas en otros discos o cosas interesantes. Pues sí, como todavía tenemos unos minutitos por delante, si quieres vamos a rendir homenaje a los inicios de los planetas con algunas canciones que también tienen referencias claras en el mundo del indie y no solo del indie. Muy bien, podríamos empezar quizás con Pegado a ti, ¿te parece? Pues sí, uno de los grandes singles de los planetas de todos los tiempos, digamos. Que bueno, que tiene un claro antecesor en un tema de pop de los 60 de una banda inglesa que creo que te gusta. Me encanta. Estás hablando de los Trucks. The Trucks, que sacaron este single en 1966 titulado With a Girl Like You. Me encantan los Trucks porque, bueno, pues es que es una banda no suficientemente ponderada, yo creo. Bueno, en realidad sí que se habla de ellos como en algún momento se ha llegado a decir de ellos que son una especie de banda de rock punk antes, mucho antes del punk. No lo sé. El caso es que tenían un sonido muy curioso. Esto no se lo supusieron de moda Louis. También, sí. Pero tenían un sonido muy sucio, muy sucio para la época, vamos, muy extraño. Sí, que justo en este tema que hemos puesto, pues la verdad es que no se nota porque es un tema bastante na-na-na, pero que está muy guay. No importa. Pero la gente puede estar en los Trucks y puede darse cuenta de eso que estamos diciendo. Vamos a escuchar Pegado a ti para comparar. Yeah. Bueno, pues para continuar con este viaje a las referencias de los planetas, pues vamos precisamente con una canción, una de mis canciones favoritas, una de las grandes canciones con las que últimamente terminan sus conciertos, que es de viaje de su Super 8. Vamos. Su primera larga duración. ¿Qué camiseta tan bonita? ¿Qué camiseta tan bonita se hizo de ese Super 8? Ya, bueno, yo la llevaba ayer puesta. Por las calles de San Cristóbal, mira. Fíjate, tú. ¿Ves? Con la tontería. Pues vamos a... No, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Y desde luego no es una cuestión melódica, pero sí una cuestión de sonido. Se ve como una antecesora de este de viaje al tema A Shy Dog De la banda Yo La Tengo, que a ti te gustan mucho. Otros que me gustan mucho, sí, sí, sí. Antes hablábamos de los Trucks, que me encantan. Jesus & Mary Chain y Psycho Candy era una pasada. Y los Yo La Tengo siempre han sido una de las bandas pues que más me han gustado, con sus irregularidades, sus discos quizás un poquito más, un poquito menos interesantes, pero que cuando aciertan, jo, hacen unas cosas maravillosas. Aquí nos vamos al año 1987, al New Wave Hot Dogs. Y bueno, vamos a escuchar a Shy Dog. El perro tímido. Oye, y yo creo que nos vamos a ir por todo lo alto, ¿no? Sí, nos vamos a ir por todo. Como decías tú en un momento dado, con un 20 aniversario de verdad. Pues sí. Los de verdad. Porque si hemos celebrado el 21 aniversario de Una Semana en el Motor de un Autobús, podemos celebrar el 20 aniversario del EP que Los Planetas sacaron en el año 99, que se llama... Ese gran título, El rollo mesiánico de Los Planetas, ni más ni menos. ¿Y con qué nos vamos? Pues hemos puesto dos canciones épicas en este programa, como son Toxicosmos y la Copa de Europa. Uy, casi lo dices. Ay, casi se me escapa. Nos podemos despedir con otro título épico que cerraba este EP hace 20 años. Título épico de saga épica, La Guerra de las Galaxias. Que os guste. Bueno, hasta la semana que viene. Pasadlo bien, agur. Agur.